por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Extremo 11. Acabas de escuchar a la posición número 11, desde Sucre, Sin Equipaje, con su tema Háblame, canción que se encuentra en su producción Sentidos. Extremo 10. Ahora escucharás el tema más fuerte de este conteo. Desde la ciudad de Cochabamba te presento a Fearless y de su producción Blow Your Mind EP, la canción Lista Negra. We'll be right back. Extremo 9. Los muchachos de Sin Equipaje desde la ciudad de Sucre nuevamente se encuentran en listas. La posición número 9 de este año les pertenece a ellos. Escuchas el tema A Pesar. Tantas cosas tienes que salvarme, que librarme. A pesar de todo este tiempo, tu cariño no se ha ido. A pesar de lo que yo te hice, siempre estás a mí. Tuve que escaparme sin camino ni un destino. Tantas noches he mirado estrellas, te he buscado en tantos sitios. ¿Cuántas veces tuve que negarte por mi orgullo, mi cinismo? ¿Cuántas veces tuve que Paseños de The Happy Nobodies están en el escaño 8. De ellos disfrutarás ahora la canción de The Big Hand Theory. Extremo 8. I used to say that I believe, but now I'm really sure that God can teach us how to live. Your ears are full, but not your soul. So tell me what you're waiting for. Thanks. Estás disfrutando del final de temporada de Punto Extremo en lo que viene a ser música nacional. Las 15 canciones más importantes que rotaron este año en esta materia. Ahora el extremo número 7. Red Evan con su tema Despertar. Extremo 7. Esta noche fui acabada de terminar. Y la tristeza y la soledad ya no están. Un nuevo día acaba de comenzar. Y de tu mano yo quiero volar al más allá. Yo mira, por tu camino yo quiero andar hasta el final. Que mi vida sea para ti, mi alma, mi mente y mi corazón y todo mi amor sean para ti. Angustia y dolor con tu amor. Que mi vida sea para ti, mi alma, mi mente y mi corazón y todo mi amor sean para ti. Sean para ti. Quiero estar eternamente siempre cavitando. Quiero darte el honor, quiero darte la gloria por haber cambiado mi vida siempre así. Dejo donde quiero, si ti me desespero. Si ti no avanzo, no camino, no voy. Si tú no vas conmigo, si tú no vas conmigo, no quiero yo avanzar. Desde la ciudad de Santa Cruz, ahora la posición número 6. Bless te trae su producción Ven Ahora y escucharás justamente el tema que le da nombre a este álbum. Esto es Ven Ahora. Extremo 6. Ti es inútil seguir. Extremo 5. Ahora el extremo número 5. Door to Heaven con su primer tema de los dos que tienen este conteo. Esto te dice Yeah. Porque después de la pausa, los cuatro primeros extremos de esta décima temporada en Música Nacional, además del resumen de lo acontecido. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.